acabé centrándome en sobrevivir en esta nueva ciudad y ella siguió ayudándome en muchas ocasiones. Hoy, en Cápsulas Feministas, Lola y Liz, historia de una mujer obrera y de su nieta. Tercera parte. Yo debí, serrano, cortarte las venas cuando ante los halles una copla mía. Pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así: dame limonada, amor y dolores, dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, es la agüita de bebé. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que yo dolore, no te da pena de mí. Que nunca jamás de la vida podrás tú saber es que hasta el momento que esté en la agonía te habré de querer. Dame limonada, amor, dame, dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, es la agüita de bebé. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolore, no te da pena de mí. Ay, dame limonada, amore, dame la tu mi dolore, porque me voy a morir. No me niegues, mi serrana, es la agüita de bebé. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore, dolore, no te da pena de mí. Ay, dame limosnada, amore, dame lo tu mi dolore, porque me voy a morir. Bueno, a ver, yo acabé la carrera de Derecho cuando tenía 22 años y bueno, luego hice el máster para el acceso a la abogacía y bueno, ya llevo varios años colegiada y ejerciendo como abogada. Me dedico sobre todo a los temas laborales de derecho del trabajo y a los temas de vivienda. Y por eso participo con movimientos sociales como la plataforma de estos desahucios Granada 15M, que en concreto colaboro con la Asamblea del Barrio del Zaidín, que está allí en el local de la Ribera, se reúnen allí. Bueno, ahora estamos reuniéndonos de forma telemática por el tema del COVID. Y bueno, también participo con la Asamblea Interprofesional de Granada, que también es uno de los movimientos que se organizan allí en el local. Quiero empezar más pronto que tarde mi estudio de tesis doctoral. La verdad, estaría súper interesada en hacer una tesis doctoral profundizando precisamente en los estudios del feminismo, porque creo que el feminismo como teoría política también llega a un momento en el que es necesario estudiarlo. Tenemos 300 años de historia y yo creo que eso merece sentarse y estudiar también. Y bueno, en estos años de trayectoria profesional es cierto que sí he vivido cosas que se podrían considerar como heredadas de esa rebeldía, ¿no? O fruto de esa rebeldía heredada, sobre todo también a veces de mi abuela, ¿no? Que también me ha sido un ejemplo en ese sentido. Quizá el acontecimiento más sonado fue lo que ocurrió cuando juré mi profesión como abogada en el Colegio de Abogados de Granada. Pues me negué a guardar lealtad al rey, que era lo que establecía la fórmula, digamos, clásica o tradicional, ¿no?, que había en el texto que teníamos que leer los abogados que ingresábamos nuevos para el ejercicio de esta carrera profesional. Pues bueno, yo dije que me negaba a guardar lealtad al rey y bueno, dije que sustituía lo de rey por clase trabajadora, ¿no? Fue muy sonado esto y bueno, sobre todo lo importante es que sirvió para poder cambiar la fórmula que había de acceder al, digamos, de hacer esa jura, ¿no?, ese acto formal, pues sirvió para cambiar este texto que nos daban el Colegio de Abogados, y ahora los abogados que ingresen nuevos y que no quieran, pues no tienen que guardar lealtad al rey si no quieren. A mí me parecía importante, bueno, decir que, porque hay mucha gente que no lo entendió, gente que me criticó, pero bueno, para mí fue la culminación ese hecho de muchas cosas que habían pasado antes en mi vida, en el sentido de que si yo venía de donde venía y había acabado ahí, desde luego no era para decir que iba a guardar lealtad al rey, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Sí, estoy comprometida en la defensa de, sobre todo, pues eso, de la clase trabajadora en los lugares en donde tiene la clase trabajadora el conflicto, ¿no? Que es, pues, en sus centros de trabajo o con el banco cuando hay que parar un desahucio, por ejemplo. Me gustaría poder decir que todos estos años han sido luz y alegrías por estar al pie del cañón haciendo la revolución. Pero voy a desmitificarlo totalmente, porque yo no soy, evidentemente no soy la misma que era cuando empecé a ejercer la abogacía. Han pasado muchas cosas en mi vida y he cambiado mucho, y aunque sigo comprometida con todo esto, pero viendo la realidad ya de otra forma, ¿no? Ya de otra manera. Es decir, me explico. Estar todo el día en contacto con la clase trabajadora en un nivel material, ¿no? De efectivamente identificar, bueno, cuando hablamos de clase trabajadora, ¿de quién hablamos? Bueno, pues hablamos de esta mujer que ha sido despedida por esto. Hablamos de este hombre que le ha ocurrido no sé qué historia en el trabajo y le han prohibido, pues, disfrutar sus vacaciones en esta fecha. O sea, vamos a poner caso, ¿no? Vamos a aprender casuística y demás. Y bueno, pues estar todo el día en contacto con este tipo de realidades, pues también te hace tomar conciencia de cómo están las cosas, ¿no? De cómo están las cosas en el sentido de decir cómo están los trabajadores de desorganizados, de totalmente desclasados, sin ningún interés por defender las condiciones en su puesto de trabajo, sino más bien por poder salir pitando cuanto antes de ahí y volver y irse a otro sitio en el que las condiciones de explotación van a seguir siendo iguales, ¿no? Pero sin capacidad y sin herramientas realmente para, bueno, pues poder organizarse y poder plantear las cosas de otra manera. Entonces, bueno, la abogacía, pues, tiene una parte apasionante de la casuística que recibes, del contacto humano con la gente y, bueno, sobre todo del estudio y del aprendizaje, de cómo moverte en el mundo, porque es cierto que a nivel práctico ser abogado te ayuda a moverte en el mundo, pero digamos que la parte dura es todo esto que estoy contando, ¿no? Esa parte de asumir mucha responsabilidad. Que también es como una constante en mi vida, estar siempre ahí con la responsabilidad. Entonces, mucha responsabilidad siempre y mucha dificultad por cómo están, porque bueno, pues porque si ni siquiera los trabajadores tienen claro qué quieren defender, pues es más difícil también que tú en un momento dado puedas saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque dices, bueno, el trabajador quiere llegar, o el trabajador o la trabajadora quieren llegar hasta aquí, y a veces incluso es difícil que puedan llegar hasta ahí. Entonces es complicado, la verdad. Pero bueno, ahí sigo. Y como decía antes, con la biografía de Emma Goldman, pues igual, ahí sigo intentando vivir mi vida también desde ahí, de la mejor manera que puedo hacerlo. Y sobre todo porque la abogacía es una profesión muy individualista, es muy competitiva y es muy difícil de sostener para las mujeres, y sobre todo para las mujeres jóvenes. El trato que reciben las instituciones, bueno, es duro, es duro. Entonces, bueno, pues solo quería lanzarlo porque a veces se tienden también, ¿no?, a idealizar. Evidentemente yo no digo que me hiciera abogada para hacer la revolución, no digo que yo me hiciera abogada por eso, ¿no? O sea, me hice abogada para estar ahí donde estaba el conflicto y bueno, y ahí estoy. Y estar en el conflicto, pues claro, es duro, no puedo decir otra cosa. Capítulo 5. El Alzheimer. Me encontraba en segundo curso de carrera cuando recibí una llamada telefónica de Córdoba. Mi tía Loli, angustiada, me contó que había estado en el médico con mi abuela y que le habían detectado demencia cortical, que venía a ser un principio de Alzheimer. Yo colgué el teléfono y a partir de ese momento comenzó la cuenta atrás. La despedida. No sabíamos lo larga y dolorosa que sería aquella enfermedad hasta ahora, sus últimos días de vida. En cuanto me lo dijeron, lo entendí perfectamente. Creí que ella necesitaba olvidar las cosas que había vivido para poder marcharse en paz. Es doloroso, pero su vida de sufrimiento, sacrificio y lucha obreras ya le pesaban demasiado y no había ningún final feliz para esa clase obrera olvidada de la periferia de las ciudades. El Alzheimer buscaba acabar con la historia de mi abuela, borrando sus recuerdos e impidiendo tomar sus vivencias como legado de referencia para los hijos de la clase trabajadora, que necesitamos saber por qué estamos donde estamos y encontrar nuestras propias respuestas para poder construir nuestro propio relato. Los síntomas fueron apareciendo progresivamente, quizás con más rapidez temporal de la que nos habría gustado. Primero, empezó olvidando dónde se dejaba las cosas. Luego comenzaba a contar una historia y se olvidaba de lo que quería decir. No recordaba las palabras exactas. Para ir viendo cómo evolucionaba su enfermedad, acudía de forma periódica a unas consultas con un médico que le hacía algunas preguntas acerca de su nombre, de su edad, del número de hijos que tenía. En función de sus respuestas, se evaluaba el grado de desarrollo del Alzheimer. En una de aquellas consultas, el médico comenzó a hacerle preguntas relativas al orden político del actual Estado español. Las respuestas que ella daba eran francamente graciosas, pero a mí me gusta destacar la siguiente. El médico le pregunta, ¿usted sabe cómo se llama el presidente del gobierno? Y Lola le responde, Franco, ¿no? El médico dice, no, eso era antes. ¿Usted sabe cómo se llaman los reyes de España? Y Lola, tras aguardar unos segundos en silencio, le responde, mira, es que yo no me junto con esa gente. Y así era. Lola, como el resto de las trabajadoras del país, no tenía nada que ver con quienes se encuentran en la cúspide del poder económico y político y cuya riqueza es el fruto del expolio, del robo y de la represión de la fuerza de trabajo de los sectores más humildes de la sociedad, de los olvidados. El tiempo fue pasando y ella fue perdiendo la capacidad de realizar las labores más cotidianas y básicas de la vida diaria. Fue apagándose y acabó convertida en una sombra de sí misma, de lo que un día fue. De forma distinta, su vida ahora también seguía centrándose en una lucha diaria por la supervivencia más elemental. El único aspecto positivo de su enfermedad, por llamarlo de alguna manera, fue que mi abuela, antes de que el Alzheimer borrase de sí misma todos y cada uno de sus recuerdos vitales, se volvió más cariñosa, en el sentido de darnos mayor contacto físico. Me besaba y abrazaba siempre que me veía y hasta me decía que me quería. Eso me hacía sentir inmensamente feliz a pesar de todo y también muy afortunada. Esos signos de cariño se convirtieron en una forma de despedida hermosa entre nosotras. Fueron los besos, abrazos y cariños que esperé y necesité en mi infancia, pero que mi abuela estaba demasiado agotada para darme entonces. Sin embargo, la realidad siempre acaba imponiéndose. Ver su progresivo deterioro me generaba un sentimiento enorme de angustia y dolor. Fue una forma de ver perder a mi abuela, que también era mi madre, lenta y dolorosa. Fue muy difícil volver a ella y encontrar su mirada perdida, sin reconocerme. Inspeccioné sus pupilas muchas ocasiones, buscando en ellas un hilo de nuestra historia común. Pero ese hilo nunca apareció. Detrás de sus ojos agotados, símbolo de la supervivencia obrera, ya no quedaba ningún recuerdo de su historia personal, que ahora sabemos que también era política y que no era su historia, sino nuestra historia. Yo el Alzheimer no lo había conocido nunca de manera cercana hasta que se lo detectaron a mi abuela. Es una enfermedad muy dura porque además tú no te mueres de Alzheimer. O sea, mi abuela no ha muerto de Alzheimer. Mi abuela ha muerto por otras cosas que ella tenía a nivel físico, a nivel orgánico, pero ya no ha muerto de Alzheimer. Entonces, que tú te puedas tirar 15, 20 o 25 años con un proceso degenerativo, ¿no?, cada vez más evidente, es muy complicado. Además, luego es muy duro, desde un punto de vista también emocional, el perder la memoria, el perder los recuerdos, el perder tu historia. Es casi, bueno, pues un poco todo lo que hemos estado contando, ¿no? De las personas olvidadas que están ahí construyendo nuestra historia, pues encima, si a esas personas olvidadas se le olvida porque tienen Alzheimer, todo este tipo de hechos, pues bueno, es tremendo. Yo, como consejo, o sea, como un aprendizaje que yo extraje de toda esta situación, fue que cuando vemos a una persona enferma de Alzheimer que conocemos, una de las cosas que tendemos a hacer todas es decir, ¿quién soy? Acercarnos a esa persona diciendo, ¿quién soy? Bueno, esa persona ya no te recuerda. O por lo menos va a tardar en recordarte, ¿no? Si estás ya en esa fase en la que recuerdas algunas cosas, otras no, pero poco a poco se te van olvidando personas y tal, acercarte y decir quién soy es algo que genera mucha ansiedad, porque a veces pensamos que los pacientes de Alzheimer no se dan cuenta de que tienen Alzheimer, pero claro, ellos, aunque no sepan ponerle nombre, porque igual no saben si es Alzheimer o es otra cosa, pero ellos sí son conscientes cuando de repente están hablando y se quedan bloqueados porque no saben qué es lo que querían decir, porque han perdido el hilo y no recuerdan, o porque quieren nombrar algo y no se acuerdan de cuál es, bueno, de cómo nombrar eso, o bueno, cuando simplemente no recuerdan a una persona. Entonces la ven y esa persona se acerca y le dice, ¿quién soy? Y se quedan pues como asustados, porque además tendemos como a invadir mucho ese espacio personal, ¿no? Y entonces casi que el paciente como que se asusta diciendo, bueno, eso, ¿quién eres? ¿Por qué me preguntan, ¿no? Y eso genera mucha ansiedad. Entonces, los pacientes de Alzheimer se van dando cuenta de que hay algo que no funciona. Aunque ellos no sepan cómo ponerle el nombre, ellos saben que hay cosas que no funcionan. Y yo creo que no tenemos que reforzar que ellos sientan eso, porque además me da la sensación de que detrás de la pregunta de quién soy, ¿no? O yo quién soy, ¿te acuerdas de mí? Casi lo que hay más es el dolor propio, interno, ¿no? De que esa persona ya no te recuerde, que lo que el paciente en ese momento pueda estar sintiendo, ¿no? Entonces yo recomiendo a toda la gente que tenga cercanía con personas que tengan Alzheimer, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean vecinos, lo que sea, que cuando se acerquen a ellos o a ellas, que les hablen con naturalidad, como les hablarían si esa persona se acordase de ellos. Y bueno, yo creo que eso es muy importante. Esto no lo cuento en el relato, pero bueno, pues lo voy a contar porque me parece una cosa muy bonita. Mi abuela en su habitación tenía una foto de su madre, de mi bisabuela, que salía ahí muy seria, con un moño así atrás y tal, y tenía ahí la foto esa. Y es curioso porque el Alzheimer es como que te va borrando la memoria y vas como teniendo una memoria mucho más regresiva, mucho más del principio de tu vida, ¿no? Entonces, como de repente yo veía a mi abuela y era como una niña, en el cuerpo de una mujer adulta, en el cuerpo de una señora mayor, ¿no? Pero una niña en el sentido, pues, ese de que ella, toda su vivencia y toda su cosa era, pues eso, sus padres, sus hermanas mayores, ¿no? Entonces, a lo mejor no se acordaba ya de mí, pero sí veía el cuadro y decía, esa era mi madre, ¿no? Y esa es mi madre. Entonces, mi abuela tuvo, en el Alzheimer hay distintas fases, no todos los pacientes de Alzheimer pasan todas las fases y no todos los pacientes de Alzheimer pasan con la misma intensidad todas las fases. Entonces, mi abuela, por ejemplo, tuvo una fase en la que tuvo, en la que tenía algo más de rabia o en la que mostraba un poco más de rabia, un poco más de ira. De la misma manera que tuvo una fase en la que todo el rato era te quiero mucho y te abrazaba y te daba besos y todo eso, ¿no? También tuvo esa otra fase en la que, pues, tenía rabia y entonces, pues, todo lo contestaba enfadada, ¿no? Y no que le decías cosas, ¿no? Pues tienes que ponerte esto, no quiero, tal, ¿no? Entonces, esa, bueno, una manera también de rebelarse y tal, ¿no? Y bueno, de decirlo y de expresarlo. Y yo recuerdo cuando ella, que ella ya no me recordaba en ese momento, cuando yo a lo mejor iba a verla, que yo sobre todo cuando iba a verla era cuando tenía vacaciones, porque yo realmente vivía aquí en Granada, ella vivía en Córdoba, entonces yo no podía verla, digamos, siempre, ¿no? Solo la veía cuando había vacaciones y tal. Y alguna de las veces que fui a verla y que estaba con ella y que le daba ese ataque así un poco de ira o de rabia, como para calmarla, le decía, qué guapa eres, abuela, te pareces a tu madre. Y entonces ella se quedaba muy seria mirándome y me decía, pero es que tú conoces a mi madre. Y entonces yo le decía, no, yo no la he conocido, pero he visto una foto que tienes de ella en la habitación. Vamos a verla, no sé qué. Y entonces le decía, mira, esa es tu madre, que sí, tal, no sé qué. Entonces, bueno, hablaba con ella así. Y bueno, pues a eso me refiero, a hablar con el paciente sin preguntarle quién soy ni nada, ¿no? De hecho, a veces se acercaba, una vez se acercó también a mi padre y le decía, esa muchacha me ha tratado estupendamente. Y se refería a mí. Lo que pasa es que no sabía que yo era su nieta, ¿no? Ya en ese momento no se acordaba de mí, pero estábamos, no sé si era una Navidad, que estábamos allí todos en una casa y tal, y estaba ella por allí, ¿no? Entonces yo pues estaba, pues, su abuela, toma, no sé qué, o tal, y entonces, pues, decía, esa muchacha me ha tratado estupendamente. Y entonces, pues bueno, son ese tipo de cosas, ¿no? De que a veces, pues eso, le daba ese ataque, no ataque, pero bueno, ese brote así, o sea, esa salida un poco de ira y tal, ¿no? Y cómo intentaba a veces, pues, reconducirla con un recuerdo que a ella, pues, le bloqueaba al final todo, porque ya entonces, cuando le mencionaba a su madre, pues ella ya se digamos que ya la rabia esa, pues, se le pasaba. Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel. Un clavel a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Me importa tres pitos que diga la gente que voy cabeza del puente, de tanto cruzar por la verga. Clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto a decir, tío, que está quemando mi vida. Se ha puesto tan que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. ¡Ay! Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto un cabecillo que está quemando mi piel. Se ha puesto un cabecillo que está quemando mi piel, que está quemando. Mira, que está quemando mi piel. Capítulo 6. Vivir en la espera. Habitación 807. Y así, con aquel declive progresivo, acabamos llegando a sus últimos días, sin duda los más difíciles para ella y también para nosotras, que tuvimos que verla durante 12 largos días agonizando. Mi abuela fue ingresada el 4 de julio del 2019 con una insuficiencia respiratoria y con una especie de infección pulmonar. Dijeron que la dejarían 24 horas en observación y que con posterioridad decidirían si la trasladaban a planta porque tuviera que continuar ingresada o si podía marcharse a casa. Finalmente, al día siguiente, el viernes día 5 de julio, decidieron que tenía que quedarse ingresada, en la habitación 807. De alguna manera nos dijeron que transcurrido el fin de semana, nos tocaría elegir entre mantenerle el tratamiento y la alimentación a través de sonda o simplemente sedarla y dejar que la naturaleza hiciera el resto. Hubo muchas dificultades en la familia para tomar esa decisión. Algunos internamente creían que aquello era una forma indirecta de quitar la vida a un ser humano. Eso chocó con algunos de los planteamientos religiosos o tradicionales. Pero la realidad siempre acaba imponiéndose, y evitar por todos los medios que mi abuela acabara sufriendo todavía más de lo que ya había sufrido hasta entonces se convirtió en el objetivo primordial de quienes la acompañamos en la recta final. Y así, desde la sedación ya solo nos quedaba el cuerpo de nuestra compañera obrera, pues una parte de ella ya había dejado aquella habitación de la octava planta, la terrible octava planta de la que nadie salía con vida, según nos dijeron. Su fuerza había quedado ahora reducida a un cuerpo agotado, acabado, deteriorado por completo, y no era de extrañar. Sobre aquel rostro se habían volcado todas las violencias diarias del mundo obrero, y eso siempre acaba pasando factura. Su ingreso en el hospital y su lenta agonía consiguieron que todos por quienes ella había luchado aprendiéramos ahora a vivir en la espera. Sí, todos juntos con nuestras miserias aprendimos a esperar tanto como ella había esperado en otras muchas ocasiones en su vida. Aprendimos, ni más ni menos, a esperar a la muerte. En aquella fría habitación 807, donde pasó sus últimos días mi abuela, que también era mi madre, los hijos del proletariado no tuvimos más remedio que tolerarnos. A menudo escucho historias hermosas sobre la solidaridad obrera que se genera cuando existe una cooperación de clase para superar las dificultades diarias. Sin embargo, no era esa nuestra historia. Nuestra familia, entendida ahora sí como lazos de sangre, se había destruido progresivamente en una lucha diaria por el reparto de la miseria. Los entornos desiguales son propicios para generar relaciones tóxicas, en las que se reproduce la violencia aprendida. En mi familia no nos relacionábamos entendiéndonos como compañeros de la misma clase, sino al contrario. La ideología dominante estaba dentro de aquellos hermanos y hermanas proletarios que competían para conseguir aquellos escasos recursos y que, sumergidos en esa competencia, ya habían dejado de amarse. La habitación 807 nos enseñó no solo a vivir en la espera, sino también a tolerarnos mientras aguardábamos la llegada de la muerte. En aquella tolerancia, esos hijos del proletariado aprendimos a callar una vez más, a no hablar y a salir de la habitación cuando entraba algún compañero de clase que nos incomodaba, a odiar en silencio a los ausentes e incluso a algunos de los presentes. Aprendimos a compartir nuestra comida a pesar de haber pasado años sin hablar o incluso a pesar del odio mutuo que habíamos podido sentir unos por otros. Que nadie se engañe, la habitación 807 no nos reconcilió. Muchas de aquellas relaciones se destruyeron hace muchos años. Es posible que para siempre, y seguro que influye la falta de herramientas y de aprendizajes en la inexistencia de solución. La miseria obrera era ya tan profunda que no podíamos, ni sabíamos, ni queríamos solucionarla. La ventaja es que si algo nos han enseñado esas violencias estructurales, es que los lazos de sangre no son abstractos ni están por encima de cualquier circunstancia que se haya podido dar en nuestras vidas. Al fin y al cabo, y como bien explica Engels, la familia no es más que la primera imposición que tenemos al nacer. Por eso no nos sentíamos culpables, ni nos apenaba el hecho de no hablarnos, el hecho de no soportarnos, o incluso el hecho de odiarnos, a pesar de ser familia. Así, aquella habitación nos enseñó a aguantarnos por lo único que seguíamos teniendo en común a pesar de nuestras vidas separadas: mi abuela Lola, que también era mi madre. Los días han sido demasiado intensos, probablemente los más dolorosos de mi vida. Las horas se hacían eternas en aquella habitación de hospital con olor a muerte. Me pasé la mayor parte del tiempo recordando, observando, llorando y pensando. Todo eso me ayudó a plasmar torpemente en estas líneas mis sentimientos más profundos, aquellos escondidos en las entrañas de mi ser y que habían marcado mi forma de actuar consciente e inconscientemente tantas veces en mi vida, pues yo también reproducía con frecuencia aquellas violencias. El equipo sanitario aumentaba progresivamente la sedación de mi abuela. Aunque nos dijeron que desde que la sedase mi abuela no tardaría más de 3 o 4 días en marcharse, su agonía se alargó durante 7 largos días y 7 largas noches más. Verla sufrir era una de las cosas que más llanto me provocaba. Todo aquel dolor era injusto e innecesario. Era injusto ver a nuestra compañera obrera morir lenta y dolorosamente. Y así aprendimos una vez más que la vida de la clase trabajadora dentro del capitalismo es injusta. Bueno, en mi familia, efectivamente, como se plantea, es como que he conocido lo mejor y lo peor de la humanidad. Creo que un poco a todos nos pasa, ¿no? No creo en los relatos de las familias ideales, y en mayor y menor medida, pues claro, todos conocemos... bueno, al final la familia es una microsociedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos conocemos en nuestra familia lo mejor y lo peor. Yo pienso que en mi familia hay una parte importante de personas que no han superado la violencia que han aprendido. Y no solo que no la hayan superado, que no hayan reflexionado sobre esa violencia, sino que además se han esforzado por reproducirla siempre que han podido, ejerciendo como mucha más violencia todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y yo, por suerte, y una de las cosas que cuento en el relato, ¿no?, es que muchos sabíamos que ya aquella era la última vez en la que nos teníamos que volver a juntar obligatoriamente, ¿no? Pues, digamos, los días en los que falleció mi abuela, en los que ella estuvo en el hospital y finalmente su entierro y tal, pues yo sabía, por ejemplo, que allí había mucha gente a la que ya no iba a volver a ver más, ¿no? Y no lo vivo de forma traumática, sino de manera liberadora también, porque bueno, los lazos de sangre, pues como se plantea, no están, digamos, por encima de cualquier situación material que se dé en nuestras vidas, ¿no? En cuanto a lo mejor de la humanidad, bueno, evidentemente yo hablo mucho, yo hablo en el relato de mi abuela, ¿no?, como efectivamente a través de ella he conocido lo mejor de la humanidad, pero tampoco querría dejar de mencionar, pues, por ejemplo, a mi hermano, ¿no? Porque mi hermano pasa aparece muy de pasada en el relato, pero sí digo varias veces que el amor profundo que yo sentía por mi hermano a mí me hizo sobrevivir muchas veces. Y sobre todo el crecer con él y el decir, detrás de mí hay otro niño más pequeño que yo que me está mirando. Entonces, esa mirada de mi hermano, ¿no? y el pensar que efectivamente él necesitaba referencias también, porque la falta de referencias también es pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esa responsabilidad de la mirada de mi hermano, ¿no? y ese amor, digamos, tan profundo que he sentido por él, pues sí, para mí ha sido conocer también una de las mejores cosas, ¿no? de la humanidad. Y luego hay otras relaciones que sobre todo pues que se reconstruyen ahora desde la etapa adulta de otra manera y que también son muy importantes, ¿no? Yo creo que la relación con mis padres es muy importante, ¿no? Cómo se está reconstruyendo y cómo cada día bueno, pues pones, ¿no? de tu parte o dices, ah, pues mira, aquí tengo que hacer esto o mi padre va a hacer esto, ¿no? o mi madre, o ese intento de reconstruir las relaciones desde esto, ¿no? desde la etapa adulta y decir, soy una mujer adulta y ahora me relaciono con vosotros de otra forma, pero cuánto os quiero en realidad, ¿no? y cuánto os necesito también y cuánto os recuerdo realmente en mi día a día, a pesar de que yo no vivo con mis padres no viven en la misma ciudad que yo, ¿no? Mi padre vive en Córdoba y mi madre vive en Barcelona. Pero bueno, también desde esta perspectiva estoy reconstruyendo con ellos la relación y bueno, eso me parece muy importante. Y con mis tías pues también tengo con ellas pues esos lazos que seguimos también reconstruyendo, porque es que ya digo reconstruir sobre todo porque desde la etapa adulta, o sea, desde esta fase adulta, las cosas se ven de otra manera y las relaciones también se generan de otra manera, ¿no? Entonces se alimentan, digamos, de otra manera, ¿no? las relaciones. Entonces, bueno, pues mis tías también son pues dos mujeres con las que tengo tres, pero bueno, con dos de ellas es con las que más contacto tengo. Entonces, pues estas dos con las que más contacto tengo, me doy cuenta de que bueno, pues de que me hacen cosas para cuidarme, ¿no? y yo también hago cosas para cuidarlas a ellas, cada una en las medidas de nuestras posibilidades. Y eso me parece importante por lo que decía, porque la violencia que se vive en la familia es una violencia que no se agota en una generación. Esa violencia que se recibe, ¿no? y que se aprende, porque sin darte cuenta, sin ser consciente a veces, o siendo consciente pero sin saber hacer las cosas de otra forma, es muy fácil reproducir eso. Entonces, pues eso, que nosotros desde esta etapa, desde los aprendizajes, desde esta posición que ahora tenemos cada uno en el mundo, intentemos reaprender a relacionarnos, pues a mí me parece maravilloso, vaya, o sea que le doy muchísima importancia. Y luego en cuanto a la familia como institución, que bueno, también me parecía muy interesante, y cuál es el papel que tiene la mujer dentro de la familia como institución, pues bueno, yo creo que el relato es, en términos analíticos, bastante claro a la hora de decir, bueno, la familia es una institución donde se reproduce la violencia contra las mujeres. Y bueno, no, aunque hay más análisis actualizado, más feminista y demás, no quiero dejar de recordar, porque también lo menciono en el libro, en el relato, perdón, el libro de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el sentido de que bueno, en ese libro, con las limitaciones y demás que evidentemente existen, pero sí se plantea una idea interesante, ¿no? de cómo la formación de la propiedad también implica la formación de un determinado tipo de familia y cómo dentro de esa familia nuclear, pues digamos que hay un cabeza de familia que es el que tiene la voz y la capacidad de administrar el patrimonio de la familia, y dentro de ese patrimonio de la familia se entiende incluida a la mujer y a los hijos, ¿no? y sobre todo cómo es funcional este modelo de familia a la reproducción, no solamente a la reproducción, a lo que se ha llamado trabajo reproductivo, digamos, a la reproducción de la fuerza de trabajo y qué implicaciones tiene eso dentro del capitalismo, sino además también cómo este modelo es funcional para la conservación de la propiedad propiedad y para la conservación y la herencia del patrimonio. Entonces, bueno, me parece interesante pues no perder de vista que dentro de ese espacio, si ya la mujer es concebida como una propiedad, pues evidentemente es un espacio donde se va a reproducir la violencia. Cuando miro a las familias, digamos, que se han creado, sobre todo, pues tengo amigas que bueno, que tienen niños y todo esto, ¿no? Pienso, han cambiado algunas cosas, pero hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Y entonces es una constante en mis amigas, que también las quiero mencionar porque bueno, también se lo merecen. Cuando me explican, ¿no? Pues lo agotadas que están en realidad, ¿no? Porque, por esa doble jornada, porque están trabajando fuera de casa y porque están trabajando en casa, porque las labores de ese trabajo que se ha denominado reproductivo, pues siguen recayendo mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Entonces, pues no puedes tener una carrera profesional exitosa, con todas las comillas que se le quiera añadir a eso, ¿no? Pues porque bueno, quieres estar presente en la crianza de los niños y luego aparte pues llegas a casa y claro, y te toca el baño, la comida, contarles el cuento, prepararles las mochilas del día siguiente. O sea, quiero decir que ese trabajo sigue recayendo en las mujeres, ¿no? Y esa doble jornada evidentemente es explotación pura y dura. Aún así, sí quiero decir, además, como decían algunas compañeras que he tenido en militancia, que siempre es mejor ser una trabajadora precaria que ser la sierva de tu marido, de tu novio, de lo que sea, ¿no? O sea, quiero decirlo sobre todo porque bueno, lo que tenemos que hacer es cómo repensamos esa distribución del trabajo reproductivo, pero sin renunciar nosotras a nuestra independencia y a poder trabajar también fuera de casa. Entonces, bueno, me parece pues que efectivamente como institución es un espacio donde se va a reproducir violencia contra las mujeres y bueno, que todavía estamos en esas, ¿no? En intentar reequilibrar los papeles, pero es muy difícil, claro. ¡Ole! ¡Ramón! Ay, en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Toda la flor. Las flores del campo andaluz a rayar el día llena de rocío lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Pajarillo que está ahí se lo entrego al momento que me llegue, cantando las penas que he pasado yo hoy. Capítulo 7. Su partida. Finalmente, la agonía de mi abuela llegó a su fin. El día 15 de julio del 2019, a las 12 menos 10 de la noche, empezamos a notar que su tono de piel iba cambiando progresivamente de color. Su respiración se tornó ya más lenta de lo habitual y sus manos eran de un color morado muy intenso, parecido al de efectivamente un cadáver. Recordaré de por vida aquella noche. Antes de que mi abuela comenzase a mostrar esos signos, yo había salido a pasear con mis tías Loli y Maribel por los jardines del hospital. Las tres juntas salimos de la habitación un rato y paseando bajo los árboles de aquella noche de verano, las tres juntas nos reíamos recordando anécdotas de mi abuela mientras sentíamos sobre nuestros rostros el viento cálido de aquella noche del mes de julio. El paseo fue un pequeño descanso para nuestras mentes. Tengo la sensación de que después de haber pasado el día en aquella habitación llorando, y después de haber salido y haber paseado en los jardines, ya se había creado la atmósfera perfecta entre las tres para afrontar lo que vino después. Subimos a la habitación dispuestas a marcharnos, convencidas de que debíamos descansar y de que había otros familiares que podrían quedarse con ella esa noche. Sin embargo, cuando regresamos a la cama donde estaba mi abuela, nos dimos cuenta de los cambios en su rostro, en su piel, en sus manos, y decidimos quedarnos. Y así, a las 12 menos 10 de esa noche, comprendimos, sin necesidad de que nadie nos dijese nada, que mi abuela, que también era mi madre, se marchaba aquella noche. Mis tías, Loli, Maribel y yo, dejamos de llorar. Las tres nos invadimos por una sensación de calma, donde únicamente mirábamos con atención el cuello de mi abuela, para ver el latido de su corazón y sentir su respiración. En aquel momento mi tía Loli cogió la mano derecha de mi abuela, mi tía Maribel cogió su mano izquierda y yo, completando aquel conjunto con mi mano derecha, cogí la mano de mi tía Maribel y la de mi abuela, y con mi mano izquierda cogí la mano de mi tía Loli. De alguna manera, lo que yo vine a hacer de forma intuitiva fue sellar aquella relación a través de una figura profundamente hermosa, un círculo. Las tres, cogidas de las manos con mi abuela, nos entrelazamos formando un círculo maravilloso de paz, sosiego, tranquilidad y un amor eterno, obrero y feminista. Habíamos dejado de un lado nuestro llanto y solo sosteníamos sus manos mientras mirábamos su cuello para ver su respiración, pues eso nos ayudaba a acompañarla en aquellos últimos segundos de vida, para que ella se marchase en paz. Y así, en aquel círculo de amor eterno, de supervivencia obrera, de admiración y de tranquilidad, mi abuela se marchó para siempre, acompañada, dejando a sus hijas proletarias, un largo camino por delante en el que su referencia y ejemplo seguirían siendo el elemento central y estructural de la vida de aquellas tres mujeres, compañeras de la misma clase. Capítulo 8. Aprendizajes. He aprendido mucho en estos días a través del silencio y la observación. La pérdida de mi abuela, que también era mi madre, dejará en mí un profundo sentimiento de soledad, pues era ella quien ocupó durante gran parte de mi infancia y toda la adolescencia el lugar de la figura materna. Fue mi referencia y gracias a ella yo soy hoy quien soy. Me gusta mirar bajo las sombras de los árboles el cielo claro de verano y pensar en ella, en mi querida, mi muy querida abuela. su ejemplo, sus violencias, o mejor dicho, nuestras violencias, vividas y analizadas desde la distancia con un enfoque político, me ayudarán a pensar en ella cuando estudie y trabaje por ese sujeto abstracto y concreto a la vez, que es la clase trabajadora. Mi abuela tuvo una vida de miseria, como la mayoría de obreros olvidados puestos a disposición del capital. Esto es lo que nos espera si no somos capaces de organizarnos y superar el capitalismo. Una vida vivida para los demás y no para nosotras. Mi abuela fue pobre hasta para morir. No tenía seguro de defunción, por lo que entre todos, cuando supimos los precios de la muerte, hicimos una aportación para darle un entierro digno. Es probable que sea uno de los pocos símbolos de solidaridad obrera que guarda esta historia. Finalmente, su entierro se produjo el 17 de julio del 2019. Previamente tuve que acudir con varios familiares a sacar los huesos de mi abuelo. Sus restos se metieron en una bolsa y se guardaron en la tumba, junto al cadáver de mi abuela. Se suponía que así ambos descansarían en la eternidad. Sin embargo, aquella unión después de la muerte me entristecía bastante, ya que pensaba que mi abuela no merecía descomponerse al lado de los huesos de su maltratador. Curiosamente, y según pude ver, cerca de la tumba de mi abuela hay una fosa común, en la que aparecen escritos al menos un centenar de nombres de mujeres y hombres valientes, obreras y obreros, que murieron combatiendo al fascismo sin ningún reconocimiento político y sin ninguna mención en los libros de historia. Nada sé yo sobre las historias de esas hermanas y hermanos proletarios, que como mi abuela y como yo, también lucharon por la supervivencia. Así, en el silencio que envuelve los restos de los olvidados, yo encuentro las respuestas que necesito para entender mi propia historia, mis violencias y mis miserias. Cuando necesite sumergirme en mi duelo, adentrándome en mi dolor, podré acudir al cementerio con dos ramos de flores frescas. Por supuesto, uno de esos ramos será para mi abuela, mi muy queridísima abuela que también fue mi madre y que murió olvidada en aquella vida proletaria. El otro, para la fosa común que hay cerca de la tumba de mi abuela, donde descansan los restos de aquellas mujeres y hombres valientes que murieron al querer construir un mundo sin explotación. De esa manera, honrando la historia de mis hermanas y hermanos proletarios que me precedieron y llorando por mis muertos, sus vivencias pasarán a integrar un legado común que me acompañará para darme certezas y construir mi propia historia. Esa vida organizada en torno a la supervivencia, en la que compartí una parte del camino con mi abuela, me marcó a mí para siempre, por suerte y para bien, dándome la capacidad de oler dónde se encuentran los problemas y por lo tanto dónde tenemos que exigir que esté la justicia. Por todas estas razones me pareció tan importante escribir sobre mi abuela, que también era mi madre, y que fue, como tantas y tantos otros, una obrera olvidada. Ella forma parte de los sin nombre que construyen la intrahistoria del sector social explotado, que viven para trabajar y que mueren sin ningún reconocimiento y sin que su relato forme parte de nuestra obra proletaria. Pues bueno, yo creo que, como decía antes, el aprendizaje más importante era sobre todo esa gana de sobrevivir, de decir, por encima de todo, yo lo que quiero es sobrevivir, y más importante que sobrevivir, sobrevivir con dignidad, ¿no? Entonces, la dignidad parece así como que es un concepto un poco abstracto, ¿no? Como que dices, bueno, la dignidad tal, pero yo la concibo, o sea, yo no entiendo que la dignidad pueda existir sin unas determinadas condiciones materiales de vida mínimas. Es decir, la dignidad a la que yo me refiero cuando hablo del relato es el decir, pues vamos a comer tres veces al día y nos vamos a sentar todos a comer. Y el cuarto de baño va a estar limpio, porque todos nos sentamos en el cuarto de baño y hay que limpiar el cuarto de baño, ¿no? Y la ropa que llevas puesta tiene que estar limpia y no tienes que tener piojos. Entonces, todo eso me parece que forma parte de esos intentos que tenía ella de decir, tenemos que organizar esto para que esto sea lo más digno posible, porque nos lo merecemos, porque nos merecemos vivir con dignidad, ¿no? A pesar de que somos familias pobres, pero nos merecemos tener lo mínimo indispensable, como mínimo, ¿no? Para poder vivir. Y sobre todo, lo más importante relacionado con esto también es que eso lo tenemos que organizar nosotros desde dentro. Que eso nadie va a venir a regalarnos la dignidad. O sea, eso lo tenemos que interiorizar nosotros desde dentro, desde la clase obrera, desde la clase trabajadora, y decir, nos merecemos otras condiciones de vida y tenemos que hacer lo posible para conseguirla. Querida, queridísima abuela Lola, como otras obreras dijeron hace mucho tiempo atrás, escribo sobre ti para que tu nombre no se borre de la historia. Recibe, allá donde estés, el beso eterno de tu nieta, que te quiere y te extrañará por siempre. Hoy, junto a tus hermanas y hermanos proletarios, cuyos restos también descansan cerca de ti, lloro por tu pérdida. Pero esta vez lo hago en voz alta. Lloro por ti, ahora sí, en voz alta, tal y como lloran los niños. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria. Sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Que esté en guardia, que esté en guardia el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, joven guardia, no le des paz ni cuartel. Siempre guardia, siempre guardia. Cápsulas feministas, Lola y Liz, historia de una mujer obrera y de su nieta. Cápsula escrita y comentada por Lisset Rosa Silva. Lisset Rosa Silva es graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Ejerce actualmente como abogada laborista y de materias relacionadas con la vivienda. Es militante del colectivo de la Ribera de Granada y colabora prestando asistencia jurídica con la Asamblea de Stop Desahucios 15M y con la Asamblea Interprofesional de Granada. Este año tiene previsto iniciar sus estudios de tesis doctoral en materia de ciencias jurídicas. Quiere investigar sobre feminismo, enfocándose en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Y sobre todo, tiene muchas, muchas ganas de sacar tiempo libre para dedicarlo a la música y a cantar.